quisiera que me recuerden sin llorar, ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será el más duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Fueron peronistas, y es por eso que el corazón palpita por el amor eterno al general Evita. Sos el fuego. Buenas tardes a todos y a todas. Aquí comienza Mañana es Hoy. Vamos, por supuesto, a tener actualidad, pero hoy es un programa homenaje a Néstor Kirchner. Mañana se cumplen 2 años de su partida y como mañana es hoy, el homenaje corresponde que lo hagamos en este día tan especial, también tan emotivo para muchos. Y bueno, vamos a estar recordando durante toda la tarde, durante todo el programa, anécdotas, ¿sí?, de este que fue el presidente quizá que más ha marcado, ¿sí?, los últimos tiempos de este país. La historia reciente está atravesada de algún modo por la figura de Néstor Carlos Kirchner. Pero también tenemos actualidad, así que si te parece, Marco Cittadini, arrancamos con los títulos del día. ¿Cómo no? Ahí vamos. Insoportablemente vivo, homenajes a Néstor Kirchner con cierre en el Parque Lezama, con múltiples actos y una jornada de trabajo solidario en distintos puntos del país. Se va a recordar mañana la figura del expresidente Néstor Kirchner al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento. Las marchas se multiplicarán por todo el país. Ley de medios, recusan a juez que recibió un viaje de Clarín a Miami. El Poder Ejecutivo denunció que el vocal Francisco Horacio de las Carreras viajó a Miami financiado por el holding empresarial. Le pidieron que, hasta que se decida la recusación, se abstenga de intervenir en la causa. El derrumbe que dejó al menos 3 muertos estaría vinculado con una obra contigua. El secretario de Coordinación de la Municipalidad de Neuquén, Marcelo Bermúdez, estimó que la causa de la caída del techo del supermercado estaría relacionada con una obra en construcción en el edificio de al lado. Kicillof aseguró que el crédito hipotecario es el mejor negocio para la banca privada. El secretario de Política Económica, Axel Kicillof, dijo que para el sector financiero privado el mejor negocio a mediano y largo plazo es acompañar el crecimiento con inclusión social. Santa Fe piden a Bonfatti que remueva toda la cúpula policial. El reclamo fue promovido por el diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, quien pidió que se tomen decisiones fuertes tras una fallida reunión con el mandatario santafesino por la causa sobre narcotráfico que involucra al ex jefe de la policía local, Hugo Tognoli. Dijo Devido, no esperen una dolarización de tarifas. El ministro de Planificación Federal cuestionó hoy a las empresas generadoras de electricidad y consideró que se espera un esquema de tarifas dolarizadas basadas en la exportación de energía. Es porque no entendieron el proceso transformador iniciado en el año 2003. Ping pong de noticias. Mañana es hoy. Quiero que quede claro que como presidente de la Nación Argentina no tengo miedo, ni les tengo miedo, que queremos el ejército de San Martín, Belgrano, Mosconi y Savio, y no de aquellos que asesinaron a sus propios hermanos, que fueron de Videla, Galtieri, Viola y Viñone. Hay un nuevo país. Necesitamos soldados comprometidos con el destino de la patria. Y como presidente de la Nación Argentina, vengo a reivindicar un ejército nacional comprometido con el país y alejado definitivamente del terrorismo de Estado. Señores oficiales y suboficiales, les pido fuertemente ese concepto y esa filosofía que definitivamente los incorpore a la patria que los argentinos necesitamos. Muchísimas gracias. Compañero, por todas tus conquistas. ¿Cómo les va a todos? Lucía, Marmo, Vicenzo, Telma, Luciani, Gladys Pierpaoli, ¿cómo estás vos? Bienvenidos a todos. Bueno, si les parece, arrancamos con la primera entrevista de esta jornada. Vamos a hablar con alguien que conoció mucho a Lupo, como él lo llama, este compañero de andanzas allí en Río Gallegos, en todo Santa Cruz en realidad, porque también lo acompañó en la gobernación. Se trata de Roberto Arismendi, que, bueno, tuvo mucha relación con Néstor Carlos Kirchner y quizá tenga, obviamente, una imagen de él que la mayoría de nosotros desconocemos. Arismendi, ¿cómo te va? Roberto Caballero y todo el equipo de Mañana es Hoy te saluda desde la radio pública. Hola, sí, buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, muy bien. A ver, nosotros tenemos una mirada, digamos, general sobre lo que fue la figura del expresidente, pero me imagino que vos tenés muchas anécdotas que lo pintan en su faz más humana, si se quiere. Así que, bueno, somos todo oídos. Sí, en realidad no dejaba de sorprendernos. Como siempre, y ahora inclusive estábamos justamente conversando porque se están haciendo acá unos actos, tuve que salir, hay una conferencia, uh-huh. y estábamos comentando que aún ahora sigue sorprendiéndonos esto de que, así como ha hecho que se incorpore la juventud, la Argentina en general, a la política nuevamente, y como lo estamos recordando, y para mañana que se prepara tanto, también en una forma distinta, ¿no? Porque tengo entendido, por las noticias que tenemos en Buenos Aires, la muchachada lo va a recordar de distintas maneras, ¿no? Como si una cosa formal, como se hace siempre, ¿no? Sí, en distintas plazas, en distintos lugares va a haber actos. No hay una convocatoria unificada, digamos. Claro, claro, pero esto de, por ejemplo, me decían que en Murguiendo y Alberdi van a plantar 1000 flores. Es probable, sí, sí. Que florezcan 1000 flores. También va a haber una actividad en el Parque Lezama. Claro, ahí en Lugano van a hacer murales, una cosa. Bueno, y aquí también, y eso es algo que nos dejó, ¿no? Que uno lo va a seguir recordando por las cosas que él dejó, pero además por las que estamos haciendo nosotros a partir de lo que él nos dejó, ¿no? Porque claro, no es cuestión del recuerdo y nada más. Uh-huh. Ahora, y contame, Roberto, ¿cómo era Lupo allí en Santa Cruz, en Río Gallegos, digamos? ¿Cómo era un sábado? Pues yo me acuerdo que ustedes, alguna vez me contaste una anécdota donde se juntaban, y a veces, bueno, compartían asados. Digo, ¿cuál era quizá la característica de él? Bueno, él un enfermo del trabajo, ¿no? Los sábados él temprano estaba en la gobernación, bueno, cuando era gobernador, cuando claro, era intendente en la intendencia, y bueno, y ahí con sus funcionarios, haciendo todo, preparando para la semana, evaluando todo, al mediodía, digamos así en general, nosotros nos reuníamos en un grupo, una banda, para comer un asado en la radio de mi hermano, y solía venir al almuerzo, y ahí, bueno, a compartir, a hablar de política, básicamente. Muchas veces decíamos, va a venir Néstor, no podemos hablar de mujeres, de fútbol. Era política la conversación. Mm. ¿Y ahí? Y después, bueno, por supuesto, a dormir la siesta y a caminar. Una cosa que, muy disciplinado, ¿no? En una época había engordado bastante y decidió que iba a bajar de peso. Así que todos los días caminaba una hora en la cinta y comía, él se hacía su propia dieta, comía pollo nada más, por ejemplo, durante un par de meses y bajaba de peso, comía pollo, de cualquier manera que fuera, pero nada más que pollo y zanahoria rallada. Y con eso más o menos se mantenía. Ahora, Roberto, y vos que lo conociste allí, digamos, en lo que sería el protopresidente, digamos, ¿cuándo fue que él tomó la decisión y dijo, vamos a la capital? Digo, para ser presidente se tenía que ser también conocido aquí, de algún modo, y dijo, bueno, vamos a hacer, voy a ir por la presidencia porque este país hay que cambiarlo. Digo, ¿hay algún momento, vos notaste esa encrucijada donde él decide eso? Sí, es una cosa así, de la intimidad, pero que lo pinta de cuerpo entero también, ¿no? Nos reunimos, en realidad no nos reunió para eso, pero éramos unos 7 u 8 compañeros, y él había vuelto de la reforma de la Constitución que hicieron en Santa Fe, sí, en el año 94. prácticamente 10 años antes de lo que planeaba él, porque sí. Él hablaba de 2007, cuando nos dice, para el 2007 tengo los planes, vamos a ir por la presidencia. Bueno, claro, nosotros primero pensamos que era un chiste, de hecho, muchas veces él tiraba cosas así, y nunca sabremos si era chiste o no, porque en realidad si salía bien, bueno, se consagraba. Si salía mal, decía era un chiste. Y bueno, se terminó la cuestión que dice, vamos por la presidencia. Y bueno, ya charlando, tomándolo más en serio, bueno, pero ¿y por qué? ¿Cómo es que te decidiste a esto? Mira, tenemos que ir por la presidencia porque son todos unos boludos. No. Claro, nos quedamos fríos. ¿Cómo? Sí, del primero hasta el último, empezando por Menem, todos unos boludos que no vamos a ir a ninguna parte, acá hay que hacerse cargo. Y bueno, tomó esa decisión y nos embarcó a todos en esto. Así que desde el año 94, que cada paso que se daba era pensando, bueno, para el 2007 vamos a dar la lucha. Roberto, ¿cómo le va, Marcos? La historia hizo que fuera antes, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo le va? Marcos Citadini lo saluda. Roberto, ¿cómo anda? Mucho gusto. Igualmente. Quería preguntarle por un elemento que tenía Néstor Kirchner, que era, por un lado, una tradición política importante, digo, esto de recuperar la política, el modo de hacer política, y por otro lado, algo muy rupturista, esto de, en su acto de asunción, bajar, hablar con la gente, que está muy ligado a eso, pero evidentemente estábamos acostumbrados a años en los que esto no era algo natural y normal. ¿Eso también se daba allí en Santa Cruz? Sí, en todo momento, y desde la vieja militancia de la juventud, ¿no?, de los 70. La cuestión era, él concebía la política como una construcción colectiva, es decir, no la hace uno ni un grupito, la hacemos todos. Y entonces, la cuestión era estar en contacto y no eludir nada, ir al frente, y si la gente lo reclamaba, ahí había que estar. Por eso cuando yo digo esta cosa de la diferencia, aún en la forma en que tenemos ahora de recordarlo, nosotros estamos continuando un poco con eso, porque de alguna manera el pueblo argentino está cambiando la forma en que se hizo política hasta ahora, ¿no? Claro. Vos decís que eso es el legado en esto. Es yo creo que sí, que no es que nos dijo hay que hacer así o asá, sino que fue un disparador, ¿no? Uh-huh. Después está la creatividad y los deseos y las ganas que tiene el pueblo. Tal cual. Roberto, yo te mando un abrazo grande, mandá también un saludo grande también a toda la gente allí en Río Gallegos, en Santa Cruz. Nos debemos ahí comer un cordero, che, cuando a sí, ver. Sí, señor. En el momento nos cruzamos. Si viene la época. En el momento, ya está preparado por el cuchillo, sí. Bueno, te mando un abrazo grande a vos y a toda tu familia. Igualmente, buenas tardes, saludos a todos. Era Roberto Arismendi, él fue amigo personal de Néstor Kirchner, fue su secretario de prensa allí en la gobernación, en la intendencia, un hombre que comía asado todos los sábados con Néstor y con el grupo de amigos que tenía Néstor allí en Río Gallegos. Y bueno, nos contó un poco de la intimidad, por eso yo decía el protopresidente, ¿no? Cuando todavía tenía la intención de ir por la presidencia. Él pensaba para el 2007. Bueno, la verdad que se aceleraron los tiempos, ¿no? Llegó allí el 25 de mayo, su asunción en 2003. Digo, uno tiene esas imágenes. Llegó, como decía él, con más desocupados que votos, ¿no?, a la presidencia. Y bueno, fue transformando a esta Argentina. Y decía bien Roberto, quizá el mayor legado es también transformando la forma de hacer política, ¿no? Un hombre que le ponía el cuerpo a la política. Y bueno, muchos dicen que esto también tuvo que ver con su partida inesperada para un hombre tan joven, ¿no?, y que tenía todavía muchísimo para dar. Gladys Pierpaoli, los teléfonos, por favor. Bueno, los oyentes en el Facebook, en Mañana es Hoy, están homenajeando con su recuerdo a Néstor Kirchner. También lo están haciendo en el 4999-8700, en el 0810-222-0870. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Un país. Una radio. Muchas formas de comunicarte. Muchas formas de comunicarte. Facebook, Twitter, página web o 0810-222-0870. Y 4999-8700. Nacional. Nacional. Radio Pública. Radio Pública. Auditorio de Nacional. Cultura en movimiento. Agenda. Viernes 26, 19 horas. Ciclo Los Conciertos de la 96.7 presenta Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires, interpretando música de Claude Debussy y Ludwig van Beethoven. Transmite 96.7 Radio Nacional Clásica. Sábado 27, 22 horas. Ciclo A que florezca mi pueblo. Damián Sánchez presenta el coro Monseñor Lino Berry de la provincia de Córdoba y el grupo vocal Origen de los Toldos. Transmite 98.7 Radio Nacional Folclórica. Vení a nuestro estudio mayor. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Capacidad limitada. Auditorio Nacional. Cultura en movimiento. Radio Pública. Una radio viva. Una radio viva. Viva a toda hora. 6 de la tarde, 24 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Las dos carátulas, el Teatro de la Humanidad presenta... ¿Y vos por dónde has andado? Oh, eso sería largo y peleagudo de contar, mami. El Corralón de mis penas, de Alberto Vacareza. ¿Qué es lo que tenés que hacer vos, para que sepamos? ¿Eh? Atender mis compromisos sociales. Con Beatriz Taibo y un elenco de primeros actores. ¡Te voy a menudear una de azote! No, producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional. La Radio Pública. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. Vengo a proponerles un sueño. Quiero una Argentina unida. Quiero una Argentina normal. Quiero que seamos un país serio. Pero además quiere un país más justo. Anhelo que por estos caminos se levante a la faz de la tierra una nueva y gloriosa nación, la nuestra. Muchas gracias. Resplandor, clima de ilusión, cosas que se tiran al pasar. Porque el mañana, dice la gente, mide su empeño con sutil serenidad. Eco atronador, fruto del amor, aire sudestada vendaval. La forma de las nubes no dibuja la ilusión, es como la matriz de tu pasión. Bueno, estamos escuchando un tango de Guillermo Fernández, ¿no? Dedicado a Néstor Kirchner, se llama Virola. Eso. No sé si alguna vez lo habían escuchado, yo la verdad que la primera vez. Hoy, es un tango homenaje a Néstor Carlos Kirchner. Le cuento rápidamente que mañana a las 9:30 de la mañana, en la Casa de la Patria Grande, en Carlos Pellegrini 1289, hay una mesa redonda que se llama Néstor Kirchner y su legado para la Patria Grande, que va a estar moderada por Telma Luzzani y por Luis de Lía. Y van a estar presentes Leonor Lemaitre, que es el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia, Carlos Noriega, que es el embajador de la República de Colombia, Jorge Lamadrid Mascaró, embajador de la República de Cuba, Wellington Sandoval Córdoba, embajador de la República de Ecuador, Nicolás Lynch Gamero, embajador de la República del Perú, Carlos Martínez Mendoza, embajador de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, todo el UNASUR, digamos, va a estar allí presente. Coordinan Telma Luzzani y Luis de Lía. Recuerden, 9:30 de la mañana en la Casa de la Patria Grande, Carlos Pellegrini, 1289. Y si te parece, che, tenemos un libro para sortear, porque la verdad es que estamos con los libros de Fontana Rosa y ayer fue un exitazo. Bueno, exitazo. En este caso vamos a sortear La Gansada, novela de Roberto Fontana Rosa, con tapa de Carlos Cristo, más conocido como Crist. En este caso La Gansada, por si a alguno se le escapa, habla de Esteban de Montepío y la amapola Van der Hoeven, tipo muy, muy... Es muy divertida realmente, juega a lo surrealista por el momento Fontana Rosa, jugando con las palabras. No hay mucho para decir, es Roberto Fontana Rosa, es La Gansada, es una novela, es parte de la biblioteca Fontana Rosa que empezó a salir este mes por Planeta. Bien, y pueden llamar a los siguientes teléfonos y participar del sorteo de este libro de Fontana Rosa. Recuerden, en su sorteo tienen que dejar los tres últimos numeritos del DNI y participan de esta lotería. Sí, decime, Charlie, ¿qué pasa? Ya vamos. Vamos primero con el sorteo. Vamos con los teléfonos. 4999-8700, 0810-222. 0870. Y también participa nuestro... Mañana es hoy. Señor Marcos Itain. Bien, ustedes saben que en la provincia de Santa Fe, digo, más allá de que tal vez es de algún modo oculto en los medios nacionales, no del todo, es imposible ocultar el sol con las manos, es absolutamente imposible, hay una crisis institucional y un escándalo importantísimo a partir de, bueno, estas denuncias que vienen desde hace un tiempo largo, pero ahora son muchísimo más fuertes y han terminado con el encarcelamiento de el ex jefe de la policía santafesina, Hugo Toñoli, a partir de que se encuentran justamente presunciones de su vínculo con el narcotráfico. Esto relacionado con una serie de mensajes de texto, por escuchas que se estaban haciendo en relación con un tema de trata, ¿sí? Este por un lado, y por otro lado también que la policía de seguridad aeroportuaria estaba persiguiendo una serie de narcos y, bueno, hay indicios de que fueron de alguna manera, o podrían haber sido, pongámoslo en potencial, porque se está investigando, podrían haber sido de algún modo protegidos por el ex jefe Toñoli. Lo cierto es que lo que está pasando en la provincia es que hay una especie de tormenta política. Por un lado, Mario Bonfatti dijo que no sabían ellos de estas denuncias contra Toñoli. Por otro lado, hoy, en el día de ayer, Raúl Lamberto, el ministro de Seguridad de la provincia, dijo que ellos ya tenían conocimiento de estas investigaciones en contra de Toñoli. Algo que es complejo, digo, porque dentro mismo de la estructura del poder santafesino empieza a haber algunas contradicciones. Hoy hubo una reunión con algunos legisladores del Frente para la Victoria que fracasó a partir de justamente esto, de que no había respuestas por parte del gobierno santafesino. Veremos cómo avanza. Mientras tanto, lo que sucede es que el segundo de Toñoli es quien maneja hoy la policía y él también es investigado por estas mismas fuerzas. Así que está bastante complicada la situación en Santa Fe. Bien, 18:30, nos vamos ahora a las noticias de esta hora en la radio pública. Cuando volvemos, recuerden, homenaje a Néstor Kirchner hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura 26 grados 4 décimos, humedad 43%. Embajadores latinoamericanos destacan la figura de Néstor Kirchner. Al participar del acto de inauguración de la sede nacional de Unidos Organizados y Solidarios, el embajador de Cuba en la Argentina, Jorge Lamadrid Mascaró, resumió la figura de Néstor Kirchner como uno de los hitos de la etapa que está viviendo la región y recordó. Él constituye uno de los hitos de esta etapa nueva, gloriosa y decisiva de nuestra sufrida región. Es él el que inspiró con su entrega, su compromiso y, al propio tiempo, su habilidad, su enorme disposición. Y puso en jaque a las acciones más complicadas y tenebrosas que tuvimos en esa etapa, precisamente. Como, por ejemplo, la imposición del alta. Sin él no se pudiera haber alcanzado ese objetivo, por supuesto. Ustedes eran anfitriones de esa reunión y ustedes fueron los responsables máximos, él al frente, de que el alta quedara en la banquina de Mar del Plata. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Se fortalece la integración entre Argentina y Brasil en materia científica. Así lo rubricaron a través de un acuerdo los ministerios de ciencia y tecnología de ambos países. El convenio establece avances en cooperación científico-tecnológica en áreas agrícolas, de biotecnología, en salud humana y animal y energías renovables. Denuncian despidos en un matutino de la ciudad de La Plata. Se trata de 10 trabajadores de prensa del diario Hoy. Gabriel Galán es uno de los cesanteados del área de fotografía del diario platense. Bueno, los compañeros afectados son aproximadamente 10 en este último mes. Bueno, sin contar que hace 2 meses también había desintegrado la sesión de interés general. Hoy lo que hicimos fue manifestarnos en la puerta del ministerio, hicimos un corte y cortamos la calle ahí, pidiendo la reincorporación de los compañeros despedidos. Basta de precarización laboral en el diario Hoy y que se respete el estatuto del periodista, ¿no? Básicamente. Bueno, quedamos en una reunión para el miércoles que viene con el ministerio, los trabajadores despedidos y el diario. Y ahí, bueno, veremos qué se resuelve. El colectivo de prensa y la CTA se movilizaron en La Plata el Ministerio de Trabajo bonaerense en repudio a los despidos. El tiempo. cálida Buenos Aires, la marca actual 26 grados 4 décimas, humedad 43%, el cielo está algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Debemos negarnos a aceptar, como si se tratara de una fatalidad, la existencia de compatriotas sumidos en la pobreza más extrema. El sábado recordamos juntos al presidente, al estadista, al militante, al hombre. Soy un argentino que quiero ayudar a que haya justicia, a que definitivamente la impunidad en todos los ámbitos se termine en nuestro país. Néstor Kirchner. Audios, entrevistas, invitados especiales y notas inéditas para recordar y seguir analizando a la persona que marcó con hechos el camino de la nueva Argentina. Cuando uno negocia de rodillas, lo miran desde arriba. Se terminó el tiempo de andar de rodillas. Néstor Kirchner. Un sábado y una programación especial donde tres mujeres recuerdan la obra, la gestión, la palabra y el pensamiento de Néstor Kirchner. De 8 a 10, Mona Moncalvillo. De 10 a 12, Julia Mengolini. De 15 a 17, Mariana Moyano. Seguimos luchando como podemos, con las armas que tenemos, para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación, la injusticia. Este sábado, Néstor Kirchner, la memoria y el presente se unen con vos a través de la radio pública. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades. Si no es así, prefiero el olvido. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Cuando nos atacan no por las cosas que hicimos mal o las que no hicimos todavía. Nos atacan por las cosas que hicimos bien. No nos perdonan haber devuelto el principio de justicia a la Argentina, haber terminado con la impunidad y haber hecho la quita más importante de la deuda externa privada. Lágrimas que riegan todo el suelo en primavera de tu mañana azul que llora y ríe. Nombre que se talla para siempre en la madera de los que sin estar están y viven. Voces que te nombran y se aferran al color de esa insolencia alegre que inventaste. No lo conocíamos, le teníamos desconfianza, nos sorprendió y para suerte de todos los argentinos fue lo mejor que nos pasó. Gracias, Néstor querido, muchas gracias. Seguimos en el homenaje a Néstor Kirchner porque mañana es hoy, mañana 27 de octubre se cumplen 2 años de la partida de quien fuera el presidente de la historia reciente que transformó la Argentina que vivíamos. Otro mensaje, dale. Hola Radio Nacional, buenas tardes a todos los argentinos y bueno, soy Carlos Segovia de Bahía Blanca. Gracias, Carlos. Quiero mandar desde aquí, bueno, todo mi respeto a Néstor Kirchner, que creo para mí fue un león político de la Argentina, un gran hombre. Gracias. Gracias a vos por el llamado. Tenemos en el Facebook. Gracias, Kirchner, por devolverle a este país la dignidad de saber decirle no al fondo, a los especuladores extranjeros, al ALCA, a Bush. Gracias, Néstor, por redefinir la política como la posibilidad de mejorar nuestras vidas, de pulir nuestros sueños, por bajar los cuadros, por poner justicia donde ya la creía perdida. Gracias, pingüino, por hacernos militantes de los sueños, por hacernos creer nuevamente en nuestros proyectos, por tomarnos de la mano, levantarnos y llevarnos a andar cuando habíamos caído en el desánimo. Gracias, Lupo. Y perdona si al evocarte se me pianta un lagrimón. Ah, y por eso también, gracias. Gustavo de Ollarvide. Esto es una discusión sobre si realmente no está con nosotros acá, digamos, no está vivo, ¿no? Porque de algún modo la gente se expresa como si todavía Néstor estuviera acá. Y yo creo que de algún modo está. Se lo vamos a preguntar a Fernando el Chino Navarro, diputado provincial por el Frente para la Victoria. ¿Qué tal, Chino? ¿Cómo te va? Roberto Caballero y todo el equipo de Mañana Soy te saluda desde la radio pública. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, a ver, ¿qué podemos decir, digamos? Mañana se cumplen los 2 años de la partida de Néstor Kirchner. ¿Y qué crees que él fue, digamos, para la política argentina de la historia reciente? me parece que día a día me voy convenciendo que después de la dictadura hubo un intento de recuperar la política que fue de Raúl Alfonsín, que no pudo, no lo dejaron, no supo, pero quiso. Sí. Y que la política quedó limitada a la democracia formal, y eso luego se transformó en una democracia subordinada a los grupos económicos, y la política desapareció de escena. Coincidió con la caída del muro de Berlín, coincidió con lo de la muerte de las ideologías, pero nosotros en Argentina perdimos de vista la política como la habíamos imaginado, leído, soñado cuando empezamos a militar, cada uno en los 70, otros fines de la dictadura. Y creo que aquel 25 de mayo del 2003, con ese exiguo, cuando él asume luego del triunfo en abril, con ese exiguo 22%, lo transforma Néstor a partir de la política en un instrumento que de menor a mayor fue siendo poderoso porque prestaba los intereses de la mayoría. Uh-huh. Y así pudo hacer cosas que hoy nos dice, modificó la Corte, negoció la deuda en los términos de lo que le convenía a Argentina y no al Fondo Monetario, descabezó la cúpula de la Fuerza Armada, Policía Federal, etcétera, etcétera, etcétera. Y es fácil decirlo, pero en aquel momento era casi imposible siquiera pensarlo, mucho menos llevarlo a la práctica. Y él lo llevó con naturalidad porque confió en la política y confió, creo que fue el que más rápido, junto con Cristina, aprendieron la lección de que no había que ceder ni transar con los grupos económicos porque eso implicaba retroceder, y que había que avanzar donde había habido lucha. Creo que esa es la mayor enseñanza, no ceder ni transar con los grupos económicos y luchar, porque donde hay lucha se puede avanzar. Uh-huh. Chino, ¿y vos te acordás de alguna anécdota más bien íntima, poco conocida, que lo pinte a él? No sé si es poco conocida, porque yo lo debo haber contado dos o tres veces. Bueno, a ver. Igual si la conté yo tampoco quiere decir que sea conocida. Pero yo recuerdo que con él hablé en el 2000. Yo me sumé a militar en el espacio de Néstor y Cristina en el 2000. Pero allá por el 2002, mediados del 2002, yo necesitaba que él hablara con los compañeros de Lomas de Zamora para terminar de consolidar ese espacio. Bueno, y tuvimos una larga charla de temas diversos. Y en un momento me dice que lo que él aspiraba era obtener en la elección de abril del 2003 un millón más un voto. Ajá. Y con eso íbamos a quedar posicionados como un espacio interno en el seno del peronismo que nos iba a permitir disputar las elecciones internas, discutiendo política, recorriendo el país, rescatando las mejores banderas del peronismo, para en el 2007 ser una alternativa de poder dentro del peronismo, y si ganábamos el peronismo a nivel nacional. Y bueno, a mí me entusiasmaba, ¿no? Realmente era recuperamos la posibilidad de discutir política, de tener un ámbito, de construir con una mirada de mediano y largo plazo. Y en un momento me dice, bueno, pero puede ocurrir, Chino, que Dualde no convenza a nadie para enfrentar a Menem. Uh-huh. No lo va a convencer, a Reutemann ya lo convenció, de la Sota no levanta vuelo, no lo puede convencer a Felipe, no va a encontrar candidato. Entonces va a tener que venir a buscarme a mí. Y si me viene a buscar a mí, puedo ser presidente el año que viene. No. Y yo muy ingenuamente digo, pero Néstor, ya no comentamos el error del Chacho, que aceleró los tiempos y se juntó con De la Rúa y después se lo fagocitaron. Construyamos una fuerza, construyamos los cuadros. Pero yo vengo de Loma de Zamora, milité en el peronismo bonaerense. Es muy pesado, los intendentes, la policía, te van a presionar, no te van a dejar gobernar. Y él me miraba simpáticamente con esa cara que tenía de permanente ironía amistosa, fraternal, de compañero, porque él no se sentía ni menoscabado ni burlado, pero esa mirada traviesa, pícara que tenía. Y después agarró su tradicional lapicera Bic, que usaba para todo tipo de actividad. La Bic negra. Exacto. Y me dice, mira, Chino, yo le contó cómo había ganado su primera elección interna en Río Gallego, cómo llegó intendente, cómo llegó a gobernador, siempre con resultados muy apretados, ¿no? Uh-huh. Y dice, si yo gano por un voto, aunque Dualde tenga todo el aparato, y yo tengo la lapicera, y agarró la lapicera Vic, a mí no me aprieta nadie, porque la lapicera la tengo yo. Y yo lo sentí, no como un acto de compadrito, prepotente, de fanfarrón, sino como un acto, como una decisión política de alguien que estaba convencido. Y me quedé impactado, salí de ahí, me acuerdo, y llamé a un compañero, a Javier Ruiz, y le dije: negro, acabo de estar con el futuro presidente, Néstor va a ser presidente. Ah, mira. Y me fui convencido de que iba a ser así. Después también quiero ser justo conmigo mismo y con el pedacito de historia que me tocó protagonizar. El mejor Néstor Kirchner que yo expliqué era mucho menos, muchísimo menos que el Néstor que fue el 25 de mayo. Yo no me di cuenta que estaba en presencia de un dirigente, de un cuadro que trascendía lo que uno consideraba como parámetros normales, o si querés, extraordinarios, incluso de la política que veníamos viviendo, que era la política de la no política, porque claro, yo estaba preocupado por el aparato dualdista. Él me dijo, lo voy a resolver, pero además no entendía que él iba por otras cosas, y me empecé a dar cuenta el 25 de mayo. Chino, Horacio Marmurek te saluda, y justamente ese Néstor que vos conocés, o esas anécdotas, a ver, para el 17 de noviembre muchos están esperando una película que cuente un montón de Néstors, que es un Néstor, ¿no? Y es un Néstor y muchos Néstor, como hoy charlaba con una compañera y le digo, uno cambia, uno no es el mismo hoy que mañana, que anteayer, que dentro de una semana, incluso ante un mismo hecho, una misma pregunta, una misma resolución, pero obviamente conservamos la esencia. Y en Néstor uno ve, y la película lo muestra, esa vocación de transgresión, de ruptura, de desafío permanente a lo establecido, a lo que parecía que no se podía alterar, y como él permanentemente lo iba empujando y corriendo en función de resolver, de avanzar en cuestiones políticas. Y se ve en gestos, se ve en sonrisas, se ve en actitudes, en hechos de gobierno, por supuesto, pero el Néstor que vos descubrís de adolescente joven, cómo se paraba, cómo miraba esa cuestión corporal, y el Néstor que uno después vio de presidente, y luego ya desde el llano peleando en la 125, luego de diputado en la UNASUR, cuidando y protegiendo a Cristina, y bueno, y dando todo por este proceso, por este proyecto, te das cuenta que hay muchos Néstor, pero en definitiva es un Néstor, como hay muchas argentinas, y en definitiva hay una Argentina, ¿no?, que es la que queremos construir, que debe ser esta justa, solidaria, equitativa, que tanto anhelamos y por la cual estamos luchando. El estreno está ya confirmado, 17 de noviembre, día de la militancia del documental, y se sabe más o menos la cantidad de salas. Me imagino que va a haber una expectativa muy grande. Y el 17 la preestrenamos, de alguna forma, en Luna Park. Es una especie de homenaje a Néstor, a los militantes, a Néstor, que es un militante sobre todo, y se estrena comercialmente en más de 120 salas en todo el país el 22 de noviembre, el jueves 22, que es el primer jueves posterior al 17, que la vamos a preestrenar en el Luna Park, ahí a las 20 horas. Y bueno, tenemos mucha expectativa, yo estoy convencido que es una buena película, que es muy cálida, que tiene mucho amor, mucha marca, indica cuáles son indica a partir del propio Néstor y de lo que pasó en los 60 y los 70 cuál es el camino, y no es, me parece que no es agresiva, que no plantea blancos o negros, sino la realidad compleja que, bueno, que transitamos, que transitó Néstor y que nos toca transitar a nosotros hoy, a Cristina. Tal cual. Chino Navarro, te agradecemos mucho las palabras en este día. Bueno, mañana va a ser también, es el día de este recuerdo. Nosotros nos anticipamos porque el programa se llama Mañana es Hoy, ¿viste? Pero te agradecemos mucho las palabras. No, gracias a ustedes, y poco, seguramente una frase poco original, pero es increíble cómo pasa el tiempo, 2 años, a mí no me entra. Pero bueno, el tema es que pase y que hagamos algo, y me parece que lo estamos haciendo. Te mando un beso. Sí, grande. Superar este dolor y esta bronca con mucha alegría y mucho compromiso, es la única forma de superarla y transformarla en una energía que nos empuja hacia adelante. Un abrazo grande. Tal cual, me quedo con tus palabras. Fernando Chino Navarro, recordando aquí a Néstor Kirchner. Y bueno, recuerden, mañana, algunos te están preguntando a qué hora son las movilizaciones. Bueno, la verdad es que como hay varios actos, Hay uno en Parque Lezama, que es después de una reunión de carta abierta que termina alrededor de las 3:30. Hay alguna gente que se estaba convocando en Plaza de Mayo alrededor también de las 3:30. No tenemos mayores precisiones porque realmente esta ha sido una convocatoria más bien plural y no coordinada, digamos, salvo lo de Lezama, que es un poquito más... ¿Vos sabés, Vicenzo? En cada barrio, en cada plaza de tu barrio, ahí te autoconvocás porque seguramente va a haber... gente recordando a Néstor. Bueno, ahí está. Lo tienen a Vicenzo. Ya volvemos. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Ahí está Néstor Kirchner al lado de Mirta Lera. Néstor, ¿todo bien? ¿Todo bien? Saluda, Néstor. Después, ¿cómo con usted? Néstor, ahora sí le puedo decir, presidente, ¿cómo le va? ¿Y este? ¿Qué? Eso mismo decía ante la gente de usted. ¿Y este? Y al final se terminó siendo presidente, ¿no? ¿Cómo estás, Gonzalo? ¿Bien? Estoy muy bien. ¿Se acuerda que nos prometió que nos iba a invitar a la Casa Rosada? ¿Eso está grabado también? ¿Va a cumplir con la promesa? Obviamente, porque la Casa Rosada tiene que estar abierta para todo el mundo. ¿Ya se descartó de Carlos Menem? ¿Va a hacer lo mismo? ¿Se va a descartar de Duvalde o no? Ah, mire, yo no soy una... es malo, sí. Estoy agradecido al apoyo que me dio el doctor Duvalde. Tengan todos los adjetivos en claro que el que voy a gobernar soy yo. Esta es la última pregunta. ¿No va a inventar a Fidel Castro en la Asunción? Bueno, yo no soy el encargado de invitarlo, pero me parece que está bien que inviten a todos los jefes de Estado. Yo no, eso lo organiza el gobierno que se va. Por ahí yo ando mirando al lado de su esposa, es solo profesional, le quiero avisarle nada más. Que tenemos que hablar los dos a solas, como ciudadanos. Un buen momento, sin esto, sin esto y bueno. ¿Qué, de a tres, Néstor? ¿Eh? ¿De a tres? De a dos. Ah, había malentendido, discúlpeme. Bueno, presidente, le agradezco mucho. Nos vemos en Santa Cruz, entonces. Cuando vos quieras. Un asado con fritas. Vamos a jugar a quien lo paga. ¿Quieres que yo ponga el vino? No te creo. Yo pongo el vino. No te creo. El vino que le prometí, Néstor. Es de la bodega de un amigo suyo. El que le roba a un... Tiene 100 años de perdón. Ah, bueno, muchas gracias, Cristina. Arribo a la Rosada de manera irreverente y osada. El presidente a la gente por fin la miraba de frente. De frente para la victoria, el museo de la memoria. Chau, oscuridad de la ESMA, señores, se ha marchado un troesma. El futuro habría sido un surco tras la entrega del turco. El zigzagueo de Alfonso, los muertos del Masturro, que sonso. El corazón. Bueno, escuchábamos primero a Gonzalito de CQC en esa relación que mantenía de chichoneo con Néstor Kirchner, ¿eh?, en cada cobertura que hacía de los viajes del presidente. Y después estábamos escuchando ahora, de fondo, lo que fue el homenaje que le hizo en su momento TBR, ¿sí?, a Néstor Kirchner. Señora Capozzo. Sí, yo no he parado de sonreír y recordar tantas cosas de Néstor, ¿no? Porque yo creo que más allá de sus capacidades, enormes capacidades políticas, alguien queda tan entrañablemente metido en el corazón de uno porque es como uno. Claro. Quiero decir, el ADN de Néstor es nuestro ADN. Nos reconocemos en él en muchísimas cosas, o sea, en el humor, en la provocación, en la cosa pícara, en el ser un poco atorrante, mal entrazado a veces, ¿no? Esa ropa espantosa que se ponía, ese saco cruzado abierto, nunca hay que usar un saco cruzado abierto, Néstor. Y él decía que cuando una vez Miguel Núñez, en esa época su jefe de prensa, le decía, mirá Néstor, vas a tener que cambiar eso, y dice, ¿quién sos vos, Cristina? O sea que se ve que Cristina estaba atrás marcándole el paso. En el libro de Daniel Míguez, Kirchner íntimo, El hombre y el político, por el periodista que mejor lo conoció, hay cosas realmente muy, muy sabrosas, como lo que decía siempre Juan Manuel Abal Medina. Dice, si Néstor te decía que iba a derogar la ley de gravedad, vos te convencías. Y al otro día ibas a estar flotando. O sea, que el poder de convencimiento de esta suerte de joven vizcacha, ¿no? En realidad, que más sabe, digamos, por pícaro que por otra cosa, creo que lo pinta de cuerpo entero. A mí me divirtió mucho algo, porque todos se quejaban de lo... Él digo, creo que internamente el tema del poder, el tema del gobierno, el tema de la institucionalización le eran cuestiones muy caras, muy queridas, no así los símbolos que estos representaban. Por eso uno lo veía revolear el bastón de mando, hacer los cuernos, no sé si se acuerdan, sí. En esa oportunidad cuando le tocaba jurar a Menem y demás. Bueno, hay una anécdota muy linda. Yo me acuerdo que hubo muchas críticas cuando él no recibió a la reina de Holanda. No sé si se acuerdan, que vino con Máxima, estuvo Cristina haciendo las veces de primera dama. Y bueno, se tomaba realmente muy muy en joda algunas cuestiones del ceremonial y el protocolo. Recibió a los reyes de España, lo llevó al calafate, lo habían instruido mucho a Néstor acerca de cómo dirigirse al rey de España diciéndole su majestad, y Néstor no enganchaba. Era más fuerte que él. Entonces él le tiraba por ahí de la manga al rey, le decía, che, majestad. No, lo que era un problema. Hasta que en un momento, en una cena de gala en el Palacio San Martín, al día siguiente de haber estado en el calafate, Kirchner, sentado al lado del rey Juan Carlos, le dice, mire, la verdad me cuesta mucho llamarlo su majestad. Dice, pero hombre, llámame Juanito entonces, fue la rápida respuesta de Juan Carlos. Ahí Néstor lo abrazó, apoyó su cabeza en el pecho del rey, lo que se transformó en una recordada foto que por esos tiempos recorrió el mundo. Mañana es hoy. Pronóstico actualizado para volver bien informado. Mañana es hoy. Y en la región tenemos que hacer una cultura y una defensa de la democracia sin condicionamiento. La democracia no se negocia. Es una cuestión central. Los que cambian y ponen gobierno son los pueblos. Pero la forma de consolidar la democracia, lo decía yo también, es tener sistemas institucionales que tengan bien ordenadas las corporaciones, bien ordenados los monopolios, sean mediáticos o no sean mediáticos, porque la calidad de las democracias no solamente es votar, sino que se pueda ejercer, que se pueda vivir plenamente en democracia y que no haya gobiernos que estén condicionados por fuertes corporaciones o fuertes monopolios, como todavía lamentablemente pasan la mayoría de los lugares de la región. No le tengan miedo a los medios. Ellos van a estar aliados siempre al poder de los pocos, compartiendo intereses para tratar de tenernos sojuzgados a todos. No se amarguen una mañana por una tapa de un diario. Los medios siempre están pidiendo a los gobiernos. Los medios siempre quieren más. Es necesario subrayar un punto clave para la credibilidad del Mercosur, que es nuestro compromiso de acelerar la incorporación de la normativa común a los ordenamientos jurídicos de nuestros países. Seremos acompañados por nuestros cuerpos legislativos en esta tarea. Hoy estamos fortaleciendo una asociación estratégica, que es además una fraternidad, una asociación que crecerá sin tensiones, porque está basada en la afirmación de nuestras semejanzas y en el respeto de nuestras particularidades y diferencias. Compañero. Bueno, hablando un poco de todo, pero particularmente de la cuestión regional, recordemos que estamos hablando también del presidente UNASUR, ¿no? Digo, de Néstor Carlos Kirchner, presidente, hombre, querido cuando por murió, todos. Cuando murió era justamente el secretario general de UNASUR. Y querido por todos, ¿eh? Querido por Chávez, por Lula, por Evo, realmente Pepe Mujica. Todos le tenían un gran aprecio personal, además de lo político, ¿no? Además de, claro, de ser un socio político de primer nivel. Yo me acordaba cuando hablabas, Lucía, de foto, aquella famosa otra foto, cuando le pone la mano en la pierna a Bush. Sí. Recordemos, eso fue nada más y nada menos que en noviembre del 2005. Y Bush miraba. Cuando Estados Unidos estaba convencido de que se iba a firmar el ALCA, por eso vino el presidente Bush, vino Condoleezza Rice, estaban convencidos de que tenían en un puño a toda América Latina, y resultó que entre Lula, Chávez y sobre todo el presidente Néstor Kirchner, que era encima el anfitrión, es decir, que era el que mayor nivel de exposición tenía y de confrontación, por lo tanto, con Estados Unidos, dijeron que no al ALCA, que fue algo realmente histórico. Tengo unas palabras de lo que él dijo en aquel momento. La igualdad, dijo, es un concepto valioso y necesario, pero cuando se aplica entre iguales. Si es entre países poderosos y débiles, no es más que una mentira. Termina siendo una trampa mortal. Un acuerdo puede ser, no puede ser un camino de prosperidad en una sola dirección. Eso fue lo que dijo en el momento del ALCA. Y como bien decías, vos, Roberto, después de esta, de este gran momento que fue, yo creo que fue el momento más importante de integración y de liberación para América del Sur en el año 2005. Y ahí empezó a avanzar más, por supuesto, la integración. En el 2008 fue el momento donde todos los países firmaron este acuerdo llamado UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas. En mayo de 2010 se efectivizó. También una de las últimas firmas y propuestas que hizo el presidente Néstor Kirchner fue el del Banco del Sur. Recordemos que hubo 9 presidentes reunidos en la Casa Rosada para firmar las bases de lo que va a ser el Banco de UNASUR, que por supuesto sigue en marcha. Y como grandes logros de UNASUR, recordemos que se frenó el golpe de Estado contra Evo Morales en el año 2008. Después, el 30 de septiembre del 2010, justamente en Buenos Aires, vinieron rápidamente todos los presidentes de UNASUR para frenar el golpe de Estado contra Rafael Correa, y bueno, lamentablemente poco después él fallecía. Otra cosa muy exitosa fue destrabar la relación tensa que había entre Caracas y Bogotá. Prácticamente estaban al borde de la guerra, se habían incluso movido las tropas en la frontera, y justamente Néstor Kirchner, que estuvo en aquel momento junto con Juan Manuel Santos y el presidente Hugo Chávez en la Quinta San Pedro Alejandrino, que fue donde falleció Simón Bolívar, fíjense si ustedes, si era un lugar simbólico para toda América Latina, estaba en aquel lugar, fue donde se destrabó y se firmó la paz y el acuerdo entre Venezuela y Colombia. Te propongo escuchar este audio. UNASUR es la construcción de los países de Latinoamérica, que bajo ningún aspecto va a quedar subordinada a ninguna otra dirección que no sea la de los presidentes de los países de América Latina. Es decir, que son los que conducen efectivamente la UNASUR, que tiene su presidente hoy en Correa, como lo tuvo en la presidenta Bachelet en sus inicios, y que tiene su secretario ejecutivo en quien les está hablando. Acá nosotros respetamos absolutamente la autodeterminación de los pueblos. Esto no es la construcción de una internacional partidaria, que sería otra cuestión, ¿no es cierto? Esta es la construcción de una unidad de naciones de la región, que aspiramos a construir una referencia que permita mejorar a todos nuestros países el funcionamiento en la región y la inserción en el mundo. Bueno, un momento histórico, una empatía enorme que se vio también aquel 27 de octubre del 2010 cuando los presidentes vinieron a saludar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Tal cual. Bueno, las 7 de la tarde nos vamos ahora a las noticias de la radio pública de esta hora cuando volvemos el editorial. Por Nacional, Argentina se informa. 26 grados 4 décimos la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 42 el porcentaje de la humedad. En Neuquén, temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 8%. Agustín Rossi advirtió que el gobernador de Santa Fe aún no entendió la gravedad del problema. El presidente del bloque oficialista lo dijo al referirse a la crisis política desatada en torno a la detención del ex jefe de policía provincial, acusado de tener vínculos con el narcotráfico. El gobernador mantuvo un encuentro con los legisladores en la sede de gobierno de la ciudad de Rosario. Los diputados nacionales del Frente para la Victoria, encabezados por su presidente del bloque, Agustín Rossi, desistieron de participar en la reunión porque no dejaron ingresar a la prensa. Rossi consideró que la discusión debió ser a puertas abiertas, ya que no había nada para esconder. Te digo que no tenemos que andar escondiendo nada. Acá lo que no se entiende la gravedad del problema, no es una reunión cualquiera. Tenemos el jefe de policía preso. Si nos tenía que llevar a todos los rosarinos, a todos los santafesinos, hasta la semana pasada lo tenemos preso. Nosotros somos diputados nacionales. No hay ninguna reunión en donde van ministros, funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional que no sea con presencia del periodismo. Digamos, ¿no? Entonces, lo que nosotros entendemos es que no hay que hacer ninguna reunión cerrada. La reunión hay que hacerla a la luz del día y en frente a todos. Por otra parte, los diputados provinciales del PRO, Alejandra Bukasovic, Federico Angelini y Norberto Nicotra, elevaron una nota a la presidencia de la Cámara para que Norma Castaño y el titular del Servicio Público de la Defensa Penal, Gabriel Ganón, concurran a la legislatura. Laura Riotini, Nacional Santa Fe, la radio pública. 3 días de duelo en Neuquén por la tragedia del supermercado. Lo anunció el gobernador Jorge Zapag al referirse al siniestro que provocó la muerte de al menos 3 personas en la capital provincial.

ni la hipocresía del andar de un modo que no se correspondiese con lo que él quería decir. Y en este viaje hace 2 años, yo recuerdo cuando me enteré de la noticia, obviamente primero no lo podía creer. Segundo, me envolvió el estupor, porque una semana antes habían asesinado a Mariano Ferreira. No terminamos de superar ese dolor cuando vino esto, que fue un mazazo demoledor. Y un mazazo demoledor porque Néstor Kirchner fue un presidente muy querido. Néstor Kirchner es quizá de todos los presidentes de retorno a la democracia. Hoy escuchaba al Chino Navarro reivindicando muy bien a Raúl Alfonsín. Pero Néstor me parece que en algo supera a Alfonsín, en otro contexto, por supuesto. Y es que da la batalla contra las corporaciones y no la pierde. Cuando las corporaciones económicas de este país se quisieron llevar puesto a Néstor o a Cristina, el kirchnerismo reaccionó de un modo que quizá el alfonsinismo no pudo, no supo. Y con esto quiero decir que Alfonsín también, cuando murió, tuvo una despedida cálida. Pero la muerte de Néstor fue un corte de luz. Fue el momento histórico de los últimos tiempos donde por primera vez no pesaba lo que decían los títulos de los diarios, los zócalos de la televisión. La realidad palpable del dolor estaba en la calle. Cuando uno lee a Escalabrino Ortiz y habla del subsuelo de la patria que se subleva por el 17 de octubre de 1945, parece una frase poética, y lo es, descriptiva. Pero yo tengo la impresión que ese día, en lo que fueron los funerales, después en la Plaza de Mayo, también estaba el subsuelo de la patria, dolida, conmovida. Y todos los tipos que no aparecían, ni en la televisión ni en los diarios, todos los protagonistas de las buenas noticias que han ocurrido desde el 2003 a la fecha, fueron allí a agradecerle a Néstor Kirchner. Recuerdo haber estado dentro de la Casa Rosada, a 2 metros del féretro. Lloraba desconsoladamente Alicia Kirchner y Juan Manuel Val Medina. Y una multitud, en una larga hilera, que se prolongó por horas y horas y horas, pasaba por ese salón, que era un salón donde había un silencio muy respetuoso, solo interrumpido por los gritos de gracias. Gracias por la casa, gracias por reivindicar a los excombatientes de Malvinas, gracias por el no al ALCA, gracias por bajar el cuadro de Videla, gracias. En mis 42 años nunca vi una escena de gratitud colectiva a un jefe de Estado, jamás. Tuve esa oportunidad, y la verdad, me la regaló Néstor Kirchner, aún después de muerto. Y ese día, yo veía que todos decían, les salía de las entrañas y de las tripas, ese reconocimiento, que a su vez estaba mezclado con la fuerza cristina. Y yo me tuve que tragar lo que quería decir. No sé, estaba perturbado entre el periodista que tiene que registrar una escena y dar testimonio de lo ocurrido y la persona que por dentro estaba destrozada. Porque realmente lo sentíamos como propio. Y me tuve que tragar todas esas palabras, no sé por qué. El día de hoy que me arrepiento. Salimos, me acuerdo, después de la Casa Rosada, seguí a la hilera, seguí como hasta las 3, 4 de la mañana. Y yo tenía un nudo en la garganta, muy, muy, muy atado, aparte. Recuerdo que con mucha bronca escribí en el diario ese día algo así como, ni un paso atrás. Porque muchos canallas de este país creían que muerto el perro se acabó la rabia, ¿no? que muerto Néstor Kirchner se acababa el proceso transformador de la Argentina. Y no sé, se me dio como una locura de emplazarlos y decirle ni un paso atrás, de torearlos. De torearlos con una Viromevic también, porque de eso se trataba. Muchos pensamos que ahí todo se iba al demonio. Y no solamente no se fue al demonio, se siguió y se siguió profundizando. Esto ocurría 2 años atrás. Hace un mes recién pude saldar esa deuda que yo sentía que tenía. Hace un mes estuve en Río Gallegos y fui a visitar el mausoleo de Néstor Kirchner. Me llamó la atención porque es chiquito, ¿no? Cuando usted lo ve en los diarios hegemónicos, parece el monumento a Kim Il-sung. Y sin embargo, allí, en un cementerio perdido, Río Gallegos, es una tumba con techo un poco más grande que las habituales, pero para quien fue el presidente de UNASUR y para el presidente que capió una crisis, la peor que tuvo la Argentina en 200 años de historia, la verdad que me pareció chico. Y estaba lleno de banderas ahí. Y yo recuerdo que entré al mausoleo y no se puede entrar a la bóveda, digamos. A la bóveda entra solamente la familia. Entonces lo tuve que ver desde una especie de primer piso, como una especie de balconcito. Y salí, después me senté. Había un lugar donde sentarse, está lleno de banderas en una verja. Y ahí sí le pude decir eso que me salía. Tenía un montón de palabras para decir. Pero me salió una, que era gracias. Como todo lo que habían pasado por la Casa Rosada. ¿Y gracias por qué? Porque yo creo que el principal legado de Néstor Kirchner no solamente es que se parecía bastante a todos nosotros en términos de humanidad, sino que fue la capacidad de contagiar locura. Y le hace bien, locura entendida como ganas de hacer cosas, ganas de cambiar las cosas. Y disculpen que en este punto vuelva a ser autobiográfico. Cuando la democracia regresó a la Argentina yo tenía 13 años. Y yo lo veía a Alfonsín, y Alfonsín me parecía un tipo hasta el 85 bárbaro. Cuando empieza con las leyes del perdón, cuando empieza a ganar espacio la impunidad, la verdad es que incluso en ese tiempo a mí me interesaba mucho la política. Pero cuando lo vi cediendo, cuando vi que la cultura del posibilismo se apropiaba de todo, me dejó de interesar. O mejor dicho, entré una especie de nostalgia colectiva que muchos otros tenían, porque vos venías de una generación diezmada en la época de la dictadura, y nosotros, que veníamos después, que éramos la generación frustrada. Entonces, eso me pasó y se me profundizó durante todo el menemismo. Imagínense. Para gritar un poco contra Menem tenía que ir a los actos de la CGT. Y hay un punto donde Alfonsín deja esas convicciones profundas que había enarbolado cuando retorna la democracia, que vuelve a conectar con Néstor Kirchner en el año 2003, como un hilo de Ariadna, como si algo de Juan Salvo, para los que leyeron El Eternauta, esta cosa permanente, este viajero de la eternidad, regresara en el 2003. Entonces yo le fui a decir ese día gracias por eso. Gracias por contagiar las ganas de hacer, gracias porque de algún modo nos convocó nuevamente a creer. Gracias, y sobre todas las cosas, muchas gracias, por ser imperfecto, por estar en falsa escuadra, por parecerte a todos nosotros. No sé, quizá algún día, cuando haya otro presidente, supongo, no sé, me asaltarán palabras nuevas. Y seguramente trataré de describir eso que sucede adentro mío, pero en este caso, cuando escucho a Néstor Kirchner, me emociono, como creo que le pasa a muchos, y me sale a borbotones de la boca este gracias. Thank you. antes que vos. Si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor. Milagro de amor. Hola, para mañana soy... Soy Cristian, siempre lo escucho desde Santo Tomé Corriente. Néstor Kirchner fue el impulsor en volver a soñar y creer de nuevo en nuestro país. Fue quien se puso al hombro la mochila para dar batalla en soluciones a lo que otros vendieron nuestro país. Él no murió y él está entre nosotros y es quien le da fortaleza a nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner para un país mejor y con ella unido y organizado. Hola, ¿qué tal? Un mensaje para el programa de Roberto Caballero. Le habla Walter, mi compañera Rosana y mi hijita María Eva. Es para mandarle un abrazo a todos y contarle una anécdota. Yo trabajo en el hospital Néstor Kirchner del cruce Florencio Varela y el día justo posterior a la muerte de Néstor Kirchner entró el papá de un paciente y me preguntó qué iba a pasar con ellos. Y ahí me salió de decirle que se quedara tranquilo, que todo iba a seguir como siempre. Bueno, yo creo que... Sí, buenas tardes, soy Ana de Almagro. Bueno, Kirchner, qué cuadro. Qué cuadro de conducción política. Muy pocos ya lo saben con esa formación. Creen que con aludir al diálogo, a palabras, ¿no? Como diálogo y amor, van a construir y van a hacer cuadros como Kirchner. Gracias, Néstor. 19:25, señor Marcos Cittadini. Sí, el recuerdo de Néstor Kirchner es inevitable, ¿no? En muchos aspectos. Estábamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en el barrio de Once, donde se está organizando, Unidos y Organizados, justamente están realizando un acto inaugurando el Centro Popular Néstor Kirchner. Y un recuerdo, digo, que tiene que ver justamente con esto, el día que falleció Néstor Kirchner. Muchos de nosotros vinimos corriendo a la radio, porque era el lugar donde nos parecía que teníamos que estar. Cuando yo llegué, ese 27 de octubre, no había gente en la calle porque era el día del censo, y a la primera persona que me encontré acá a 20 metros fue Tati Almeida, nuestra compañera, digo, que está habitualmente sentada también en este estudio, llorando, ¿sí? Y bueno, esto también lo logró Néstor Kirchner de alguna manera. Señor Marmurek. Voy a tratar de sacarnos de acá y llevarnos a hacer cosas para el fin de semana, básicamente porque celebrar a las personas es celebrar la vida también. Así que algunas cosas para hacer este sábado a las 4 de la tarde en el Centro Cultural Caras y Caretas. Hay un encuentro entre Brasil y Argentina donde se van a encontrar algunas buenas cantidades de bandas y va a haber música para disfrutar. A las 23:30 a la gorra, esto en el Teatro de la Comedia, Rodríguez Peña 1062, la obra... que se llama Crudo, La Vuelta de José María Muscari al Ander junto a Mariel Asensio, una obra bastante interesante y jugada. Habríamos hablado de Guerra Guazú, La Guerra del Paraguay, una serie, un documental en cuatro partes que se estaba dando en la televisión pública. También va a estar su segunda parte este sábado 27 de octubre, 20:30 horas. La voz la pone Liliana Herrero, así que pueden acercarse a eso este sábado. Si ustedes tienen ganas y se animan, hay un festival que se llama el Buenos Aires Rojo Sangre. Tiene varias ediciones y son muy interesantes películas que de otra manera no van a ver. Y si tienen un poco más de ganas, los invito a ver unas películas de Jacques Tati en el Palais de Glass. Si nunca se acercaron al fascinante mundo de Jacques Tati, este director francés de comedias muy estoicas, háganlo en el Palais de Glass, con entrada libre y gratuita a partir de las 4 de la tarde, este sábado y este domingo. Relator del pueblo, relator militante, Javier Vicente, usted, por favor. Sí, cómo no, porque en definitiva este fin de semana que va a ser muy intenso en lo deportivo, con grandes acontecimientos como el superclásico más esperado que se va a jugar el domingo a las 15:30, o la gran carrera del turismo carretera que se va a desarrollar en el autódromo Oscar Alfredo Gálvez el domingo al mediodía. Mucho tiene que ver seguramente con el legado de Néstor Kirchner, ¿no? Con este clásico que van a ver 40 millones de argentinos por televisión abierta, gratuita y para todos, cuando esto era imposible en los tiempos anteriores a que Néstor tomara la decisión del fútbol para todos. ¿Se acuerdan las cosas que teníamos que hacer para ver el River Boca? Pagar el codificado del cable, que además también lo tenías que pagar, o irte al bar de la esquina, si es que conseguías lugar por lo menos 20 días antes, tenías que reservar para ver un partido que muchas veces se veía así entre rayas. Pero después se la agarraron con los bares. Mirá la tribuna. Sí, no, y además después... mirá la tribuna. Y si no, tenías que esperar hasta el domingo a las 12 de la noche. Pero después se la agarraron con los bares también, ¿se acuerdan? ¿En qué sentido? Y que le prohibían pasar el fútbol, que también le querían cobrar. No, hacían esas cosas. Bueno, Néstor Kirchner tomó la decisión en su momento hace 3 años ya del fútbol para todos y vamos a disfrutar este fin de semana del River Boca, que es el superclásico más esperado porque tardó más de un año, ya que River estaba en el Nacional B, en volver a jugarse. Un superclásico que se va a disputar a partir de las 15:30 en el Monumental, con arbitraje de Pablo Lunati, se espera un lleno total, vamos a ver si acompaña el día. River tiene confirmado su equipo con Barovero, Mercado en la vuelta, Petzela, Botinelli y Ramiro Funes Mori, Sánchez, Sirigliano, Poncio y Aguirre, Mora y Luna en la ofensiva. Mora y Trezeguet. Trezeguet va a estar en la ofensiva. Lo que pasa es que hoy entrenó con Luna porque Trezeguet llegó ayer recién de Francia. Un Trezeguet que posiblemente se despida después de este partido, porque va a ser operado y regresaría a Europa. Por el lado de Boca estarían Orión, Albín, Schiavi, sería su último partido, su último superclásico en principio, Burdizo y Clemente Rodríguez, Chávez, Somoza, Arbiti, Sánchez, Minio, Viatri y Silva. Recordar que River tiene 15 unidades, Boca tiene 18, están un poco alejados de la punta, pero el superclásico es en sí mismo todo un campeonato. ¿Quién lo ganará? Vamos a verlo el domingo a partir de las 15:30, abierto, gratuito y para todos. Y ahí, cuando empiece a rodar el balón, nos acordaremos del flaco Néstor, porque gracias a él lo vamos a ver, los 40 millones de argentinos. Relator militante, está como loquen, como loquen. 19:30, nos vamos a las noticias en la radio pública de esta hora. ¿Cuándo volvemos? La última media hora de este programa especial dedicado a la memoria de Néstor Kirchner. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, 26 grados 4 décimos, humedad 42%. Reclaman el avance de la causa contra el juez que participó de la denominada Noche de las Corbatas. Sobre Pedro Federico Hoft, pesan más de 140 denuncias por delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Mar del Plata solicitan que se agilice el pedido de enjuiciamiento del juez de la dictadura y que actualmente sigue en funciones, Pedro Federico Hoff. Carlos Díaz así lo explica. Nosotros a cabo hemos remitido una carta documento a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, poniéndola en auto de que nos hemos presentado en petición ante la Comisión Interamericana y pidiéndole haga cumplir su despacho de hace 11 meses donde le determina a la Corte de la Provincia lo que debe hacer, que es suspender a sus y someterlo a juicio. El juez Pedro Federico Hoff tiene 144 denuncias por delitos de lesa humanidad, entre otras cosas presenció sesiones de tortura y tuvo activa participación en la detención y desaparición de abogados en lo que se conoció como la Noche de las Corbatas. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. La política de expansión comercial argentina hará escala en Vietnam. Más de 200 empresas argentinas de diversos sectores de la producción nacional mantendrán numerosas rondas de negocios con su contraparte de la República Socialista de Vietnam los próximos 29 y 30 de octubre en la ciudad de Ho Chi Minh, en el marco de una misión comercial multisectorial organizada conjuntamente por la Cancillería Argentina y la Secretaría de Comercio Interior y Exterior del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de nuestro país. Los empresarios argentinos presentarán a sus contrapartes locales cerca de 400 empresarios vietnamitas, productos y servicios de una amplia gama de sectores que incluyen agroalimentos, químicos

Cambio es el nombre del futuro. Compañero, por todas tus conquistas, los días más felices. 19:37 y la tengo en línea la queridísima Tati Almeida. Hola, Tati. Hola, Roberto. ¿Qué tal, querido? Bueno, primero, qué estupendo tu editorial. Siempre son buenos. Pero bueno, hoy tuvo un sentido muy, muy especial, ¿no? Qué fuerte que es escucharlo a Néstor, ¿no? Pero vos fíjate que, a pesar de todo, me resisto a hablar de la muerte de Néstor Kirchner. Mm-hmm. Yo más vale digo que hace 2 años nos dejó nuestro otro hijo, Néstor, nos dejó físicamente desde ya, porque vos fíjate que cada vez, mira que he viajado mucho ahora, viste, estos días, sí. Y a donde voy, en todos lados, me demuestran que tengo razón lo que siempre digo, que a Néstor no lo enterramos, que lo hemos sembrado. Y es así, es así. Eso es lo que nos debe acompañar, lo que tenemos que rescatar, lo que tenemos que recordar, ese camino que abrió y que lo continúa nuestra querida presidenta. Realmente, mirá, en fin, va a ser un día muy especial mañana, pero a pesar de qué sé yo, de esa tristeza y esa bronca, a mí me da bronca, ¿qué querés que te diga? Que nos haya dejado, pero tanto hizo, tanto marcó caminos, que bueno, ahí está, para recordarlo de esa manera y por supuesto comprender a nuestra querida presidenta. Perdió a su hombre político, pero por eso, como nunca, hay que apoyarla con todo, ¿viste? Tal cual, Tati, tal cual. Te estaba escuchando y pensaba, digamos, en lo duro, ¿no?, que debe haber sido esto, y porque obviamente estamos hablando también de una sociedad política muy fuerte, ¿no?, de muy jóvenes, y sí, bueno, todavía nosotros cada vez que la vemos, ¿no?, en el luto de la presidenta, vemos de alguna manera esta tragedia familiar también, ¿no? Totalmente, pero por eso, es cuanto más tenemos que estar cerca de Cristina, defender ese proyecto de país que lo empezó Néstor y lo continúe a Cristina. Así que bueno, así lo vamos a recordar, con sus risas, con su saco desprendido, con ese divino bonachón encantador, otro hijo nuestro, querido. Así lo voy a recordar, ¿eh? Qué grande, Tati. Una cosa antes de que te vayas. Sé que van a ponerle ahí al normal 7, creo, ¿no? En la terraza van a poner tu nombre. Ay, pero callate, sí. Eso sí va a ser la vez pasada, ¿te acordás? Sí, se sorprendió porque estaba tomada la escuela. Claro, tomaron el colegio, yo lo felicité por haberlo hecho, que por eso se suspendió. Pero ahora sí, vos sabés que me conmueve mucho, ¿viste? Porque es un reconocimiento que me van a hacer donde yo me recibí de maestra, justamente en el normal número 7, ahí en Corrientes 4261, el viernes 2 a las 9:30 de la mañana. Allí estaré y sé que mucha gente me va a acompañar. Es muy fuerte, Roberto, porque, como yo digo, nunca me imaginé que iba a volver a mi colegio con un pañuelo blanco en la cabeza. Pero bueno, ahí está ese reconocimiento y me encantó porque fue mi colegio, ¿viste? Donde con tantas ilusiones uno iba, hacía planes de todo. Un pasaje de la vida de uno inolvidable. Así que realmente estoy muy conmovida, Roberto, que le pongan mi nombre a la terraza de mi querido Normal 7. Merecido, Tati. No te pido, no tomes la escuela ahora que vas allá, digamos. Termina el acto, te vas a tu casa, dale. Descuídate, según como venga la mano, ahí estaremos. Un beso grande, Tati. Un besote grande, mi querido. Chau. Muy lindo escucharte. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. No se han ido del todo, si aún podemos su risa evocar, su carácter y su bondad. No se han ido del todo. Sí, caballero, yo soy un sobreviviente del golpe maldito del 55 y también de la lamentable revolución fracasada del general Valle. ¿Qué puedo decir de Kirchner? me quedo sin palabras. Buenas tardes. El acto homenaje a Néstor en San Fernando, mañana sábado 27 a las 15 en Junín y Beruti. Se va a pintar un mural, son todos los vecinos del barrio, el barrio Villa Nájera y de todo San Fernando que quiera venir. Junín y Beruti a las 15 horas mañana. Gracias, Néstor. Pasado el aviso, ¿qué tenemos en el Facebook? Como él bien dijo, gobernó con memoria. Memoria para traer definitivamente justicia a las víctimas de la dictadura y memoria para reencauzar el país en el camino de la justicia social, perdido hace años a manos de gobernantes asesinos y vendepatrias. Coincido en que Néstor empujaba hacia la locura transformadora, que no temía a las adversidades ni a los adversarios. Gracias, Néstor. Escribe Maxim L. en nuestro Facebook. Mañana es hoy. Otro. Roberto. Sí. Gracias por poner en palabras lo que pensamos millones y millones de argentinos. Lidia Velasco. Una pequeña anécdota de lo que significó Néstor Kirchner. Cuando Cristina ganó con el 54%, mi hijo me preguntó si íbamos a ir a festejar a la Plaza de Mayo. 15 años tiene. Le dije que sí, que los peronistas siempre íbamos a festejar. Y él me dijo, papá, yo no soy peronista. Yo soy kirchnerista. Hay de todo en la viña del señor. Tenemos otro en Facebook, Gary. Nadie muere mientras alguien lo recuerde. Néstor dejó una huella inmensa en nuestros corazones y como otros grandes va a trascender nuestra generación. Será recordado como un patriota, escribió Lili Sola. Gracias, Lili. Ay, Roberto, cuántas emociones. Usted. Bueno, seguramente necesitaría algo de la filosofía china, porque digo que los chinos siempre tienen la frase justa, Roberto. Es verdad. Cuando algo muere, algo nace, cuando algo se va, algo viene. Sí, sí. ¿O no? Sí, sí. Bueno, pero ese día, el día de la muerte de Néstor, apareció un protagonista extraordinario que estaba ahí, que eran esos jóvenes que nos sorprendió tanto a tantos. ¿De dónde habían salido? ¿Dónde estaban? ¿Qué era esto? Afortunadamente, a la luz de 2 años después, qué suerte que hayan tenido este caudal, esta enorme energía, una posibilidad de una desembocadura para construir política, para hacer política y para seguir adelante en este enorme proceso de liberación que hemos iniciado con Néstor, ¿no es cierto? Bueno, ese día, nuestra querida compañera Majo López, fíjese lo que son las cosas, y esto le voy a decir a los oyentes, ¿para qué sirve un libro de papel? Uh-huh. Para guardar cosas adentro. Entre otras cosas, sí, entre otras cosas. Yo muchas veces guardo o críticas o momentos o situaciones adentro del libro. Hoy traje el libro de Míguez y adentro estaba esto que había escrito nuestra amorosa Majito López, que recordamos con tanto cariño, una joven que se puso a reflexionar acerca de la plaza, ¿no? De esa plaza que, como ella interpretaba, es una plaza donde miramos, cantamos, lloramos, reímos a lo largo de la historia, ¿no? Donde nos ha convocado para tantas cosas, para tantas alegrías y para tantas tristezas. Ella dice, refiriéndose a Néstor, tus 6 letras se han convertido en la síntesis circular de una larga historia, de una historia enredada, de una historia triunfal. Pienso, las otras letras suenan, vienen a los oídos. Tu nombre, en cambio, es resonancia, viene tanto al cuerpo como del cuerpo. Acá los chicos te nombran, allí las señoras, viste que hasta ellas vinieron, también te nombran. Y más allá una niña, ¿qué tendrá? 4 años, pregunta por vos, y para eso te nombra. Y solamente con eso despliega otra vez la perfecta síntesis, el código liberador de una época, la clave de la esperanza. Tiene 4 años, se lo pregunté, y dijo Néstor. Tu nombre entonces encuentra su otro nombre, Cristina. Es como si solo el nombre de Néstor liberara al tuyo al mismo tiempo que nos llamás a ser protagonistas de nuestra liberación. Esto lo escribió Majo López, y recuerdo muy, muy palpable el discurso de Cristina cuando, después de esos poquísimos días de duelo, se dirigió al pueblo de la nación. Y se dirigió especialmente a los jóvenes diciendo que ella veía el rostro de él en esos rostros, en esas decenas de miles de jóvenes. por suerte. La noticia tiene su tiempo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Le pagamos, le dijimos chau, recuperamos nuestra soberanía, recuperamos nuestra dignidad y el Fondo Monetario Internacional no viene más a conducir los destinos de la economía, de la patria, como lo hizo durante tanto tiempo. Pero estamos peleando con dignidad, nunca más en el orden internacional, para ver a la Argentina de rodillas. Algunos quieren que cuando voy a discutir a nivel internacional vaya de rodillas. Yo voy a ir de pie y con la escarapela del pecho, peleando por nuestra tierra y por la Argentina. Néstor por Néstor. Y lo tengo en línea a Jorge Mancinelli. ¿Cómo andas, Jorge? Bueno, a ver, digamos que es un aniversario que conmueve, ¿no? Uh-huh. Muy bueno el editorial. Conmueve porque este hombre inesperadamente reunió, juntó las dos cuestiones centrales de la vida en sociedad, que son la política y la economía, ¿no? Uh-huh. Que son diferentes pero que están indisolublemente unidas y que por periodos en donde las corporaciones, los intereses minoritarios dominan, tratan de separarlas y hacer de la economía una administración de su fortuna, de lo que existe, y no un instrumento de cambio. Uh-huh. Esto que hizo Kirchner con el Fondo Monetario Internacional fue cortar una relación de dependencia que nació después de la libertadura con actores que tuvieron mucho que ver con el vaciamiento de la Argentina. Fue efectivamente un paso necesario e indispensable para que el Estado argentino recuperara capacidad de gestión, recuperara autonomía. En esa misma línea estuvo la cumbre histórica que se realizó en Mar del Plata el 4 de noviembre del 2005, uh-huh. En la cual se hundió la posibilidad de que los cuatro países del Mercosur más Venezuela firmaran un tratado llamado de libre comercio con Estados Unidos. Faltan 9 días para conmemorar el 7º aniversario de esa reunión, que fue histórica. Digamos sucintamente que hay un antecedente, el primer antecedente de ese tipo de tratados, que muestra lo nefasto que es México, que el tratado con México entre ese país, Canadá y Estados Unidos, empezó a regir el 1 de enero del 94. Bueno, los resultados los que muestran es un país que le vende la mayor parte de sus cosas a Estados Unidos, casi un 80%, y el 74%, ¿sí?, de eso que le vende Estados Unidos son productos maquilados en territorio mexicano por empresas estadounidenses. Este esquema de dependencia, este esquema de neocolonialismo, hace que por cada un dólar que produce la maquila tengan que importar 3,60 dólares. Entonces, de ahí es que vienen las políticas permanentes de contracción fiscal y de crisis del empleo. Recordemos algunos de los conceptos y de las definiciones que Néstor Kirchner desarrolló y transmitió en aquella cuarta cumbre de las Américas del 4 de noviembre de 2005 en Mar del Plata. Dijo: debemos construir los consensos en cuanto a la importancia de preservar y fortalecer la comunidad de democracias en cuanto a la convicción de defender ultranza la plena vigencia de los derechos humanos. Recordó que los paradigmas estaban caídos en crisis, el consenso de Washington, por ejemplo, y dijo: nuestro continente en general y nuestro país en particular son una prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. ¿Se acuerdan cuando nos hablaban de la teoría del derrame? Por supuesto. Finalmente, recordamos es la siguiente propuesta, fue una propuesta política que hizo. Hizo varias propuestas políticas, nosotros recordamos esta. La propuesta es la siguiente: de la fe ciega y excluyente en el mercado, dijo, el objetivo aconsejado o impuesto de reducir o minimizar el rol de los gobiernos, hacer desaparecer al Estado y avanzar en la degradación de la política, debemos pasar a una nueva estrategia de crecimiento, sustentable, con equidad, calidad institucional, ejercicio de la representación, el control y la participación ciudadana. Increíble. Todo lo contrario a la fe ciega y excluyente en el mercado. Esto es, como dijimos al principio de la columna, política y economía, diferentes pero indisolublemente unidas en un proyecto de país. Clarísimo, Manchi, te mando un abrazo. Igualmente. Vamos a vender. Las voces del día están aseguradas en una radio por Nacional. Nacional. Mañana es hoy. Donde estés, estamos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter. Comunicate. Radio Nacional. Una voz autorizada. Una visión con perspectiva. Escarapela, bandera, escudo, etcétera, sin declarar la independencia. Felipe Piña hace historias de nuestra historia. El difícil equilibrio frente a su aliada histórica España, ¿no? El programa que nos pinta cómo somos y nos contesta por qué. Siempre recordando además la presencia de un enemigo latente como era Portugal. Historias de nuestra historia. Domingos desde las 13:15. Por la radio pública. Panorama del Mercosur. Panorama del Mercosur. Domingos, 7 a 8. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Y tiene. Juventud. Vía Libro. Sábados, 12 a 13. Con Vicente Muleiro. La radio late a tu pulso a toda hora. 7 de la tarde, 54 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Infancia clandestina, candidata al Oscar. Infancia clandestina de Benjamín Ávila. Producida por Luis Puenzo y Radio y Televisión Argentina, es la elegida para competir por el Oscar, con Natalia Oreiro y un gran elenco. Infancia clandestina. Véala en el cine esta semana. Este sábado en Flores Negras canta en vivo la revelación de este año, Luciana Yuri. Como sole brotando de mi corazón. La sobrina de Leonardo Fabio es ya una de las mejores voces de la música popular argentina y mostrará su desgarrado canto en la radio pública. Además, la presencia de Horacio Fontova para mostrar sus nuevas canciones. El nombre de la justicia en boca de los ladrones. Con Mariano del Mazo, como siempre, a las 22, por Nacional, la radio pública argentina. En Facebook y Twitter. Búscanos y seguinos. Nacional y Pública. Después de la tarde y antes de la mañana, la noticia para. En un solo programa. Mañana es hoy. Siempre el amor por delante. Nunca el puño crispado. Siempre el corazón en la mano para otro argentino. Siempre los dos brazos, siempre con convicción y con principio. Siempre, siempre con amor. Siempre el abrazo.